Sí, bueno, en principio la asamblea circunscripcional de toda la provincia han definido generar un plan de acción para que se cumpla con la paritaria, para que se reabra la discusión salarial y para que se redistribuya una vez por todas el salario dentro de este poder del Estado. En ese sentido, va a haber retenciones de servicio los días martes y miércoles de 9 a 11 con modalidad de definir por cada circunscripción judicial, y el miércoles, el jueves, luego de la paritaria por salario, vamos a tener asamblea resolutiva para ver cómo sigue el plan de lucha. ¿Cuál fue el compromiso que asumió el superior y que no está cumpliendo? El compromiso fue claro en el acta 8 de mayo del mayo pasado para la reapertura salarial y la rediscusión de la redistribución del ingreso dentro de este mismo poder del Estado. Y ahora en el último acta salarial claramente terminan borrando con el codo lo que escriben con la mano. La intención, o sea, lo que se había comprometido era reunirse en este tiempo o reunirse antes. No, reunirse a partir del 1 de octubre con una pauta salarial y a redistribuir el ingreso definitivamente. Sin embargo, no lo están cumpliendo. ¿Cuáles son los argumentos que dan para no concretar ese encuentro? Los argumentos para no redistribuir el ingreso en este momento tienen que ver con una cuestión presupuestaria. Es por eso que nosotros hemos dicho que, por un lado, tienen prioridades para generar eventos majestuosos en San Carlos Bariloche, pero por otro lado, no cumplen con las obligaciones propias de la paritaria. ¿Cuáles son las medidas de fuerza que van a tomar acá? Retenciones de servicio de 9 a 11 los días martes y miércoles la semana que viene, con una reevaluación de la medida de fuerza el día jueves a las 12 del mediodía. ¿La asamblea de ahora para qué va a ser? Es una asamblea informativa para poder coordinar las acciones a seguir.